se fue veloz y no hay mañana. Entrego mi atención, solo me importas tú. Quiero darte mi día, que en mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser todo el día y reír. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. No hay planes para hoy, mi agenda se perdió. Mis pasos seguirán tus pasos al andar. Deleite me dará hacer tu voluntad. Quiero darte mi día, que en mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Quiero darte mi día, que mi sea una melodía para ti. Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. Póngase de pie. ¿Están listos para moverse un poco? A ver si es cierto. Yo no sé si a ti te pasa lo que a mí me pasa, pero yo tengo dos pies izquierdos y cuando quiero moverlos y bailar se me traban. Espero que a ti no.